Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y es el momento de estar un ratito con... Pues vamos a estar hoy un ratito con Arturo Espinosa. Buenos días, Arturo. Hola, muy buenos días, Marina. Muchos de ustedes conocerán a Arturo porque siempre ha estado en el movimiento asociativo de Talavera. Yo recuerdo cuando le conocí hace ya unos 9 años aproximadamente, Arturo, que estabas en, ¿cómo se llamaba? Africama. Efectivamente, sí. La Asociación de Vacas Frisonas de la comarca, ¿no? Exacto, sí, sí. No, Africama es una organización que era a nivel regional, una de las pocas que han tenido su sede en Talavera de la Reina. Ah, claro, era Asociación de Vacas Frisonas de Castilla-La Mancha, es cierto. Exacto. Es verdad, exacto. Es verdad. Y bueno, ahí nos conocimos, después pasaste a formar parte de la Federación de Vecinos, de las Asociaciones de Vecinos, y bueno, desde ahí pues no has parado por interesarte por las cosas de nuestra ciudad, ¿no? Sí, mira, yo de los hitos importantes que he tenido en mi vida en Talavera, que son más de, bueno, se van acercando ya a los 50 años, yo destaco uno muy importante, y es que fui concejal de mi pueblo. Ese fue muy importante para mí, estar 4 años en un mandato municipal. ¿En tu pueblo qué es? ¿Qué pueblo es? ¿Tu pueblo? ¿Qué pueblo? Yo no sé cuál es tu pueblo. En mi pueblo. Yo es que mi pueblo de adopción es Talavera de la Reina. Yo soy nacido en Madrid, pero podía haber nacido en cualquier otro sitio. O sea, que tú fuiste concejal de aquí, de Talavera. Yo fui concejal en Talavera de la Reina. Ah, vale. Eso yo no lo sabía. En el segundo mandato municipal, siendo alcalde don Pablo Tello, ¿sí? Uh-huh. Con una mayoría aplastante del Partido Socialista de 16 concejales. Uh-huh. Pero bueno, eso sirvió para ir cambiando hasta la vez. Luego ya sí que estuve también otro tiempo en una organización agraria, en Jóvenes Agricultores, y en la Federación de Empresarios de Talavera, en FEPENTA. Tú te lo tienes, vamos, por lo menos habrás oído hablar de José María Ramón de Fata, recientemente fallecido, y con él estuve varios años en la federación. Y luego ya sí, ya luego ya fue Africama, y ahora ya lo que ha sido el punto culminante de mi participación en la vida social de Talavera, que ha sido el descubrimiento para mí de las asociaciones de vecinos y de la Federación de Vecinos. En el que se te ve encantado. Pues sí, porque es uno de los movimientos que encuentro yo más honrados de los que me he encontrado en toda mi vida, ¿sabes? En el sentido de que, aunque, como dicen, cada uno es cada uno, sí tenemos muy claro que lo que queremos es luchar por el bien de nuestro barrio y por el bien de nuestra ciudad, claro. Dejando aparte banderías partidistas o banderías económicas. Y lo podemos hacer, además, con total libertad. Luego, respetando la regla de las mayorías, es decir, la mayoría siempre manda, pero en ese aspecto yo he sido y estoy siendo muy, muy, muy feliz. ¿Sí? Qué bien, qué bien. ¿Qué le lleva a una persona a estar toda la vida dedicada a las cosas de su alrededor, en el fondo, a intentar mejorar cosas que a lo mejor a uno, bueno, le competen directamente, pero que podría estar mirando desde la barrera, ¿no? Claro. Mira, pues yo creo que fue el que durante gran parte de mi vida profesional, pues ha sido eso, dedicación profesional, como ingeniero agrónomo en la Granja Escuela, luego en el Instituto San Isidro, o en Africama, o en asociaciones de organizaciones agrarias, que era todo relacionado con lo que era el medio rural y la actividad agropecuaria. Y yo realmente conocía muy poco de la propia ciudad, de lo que era su problemática y lo que era. Y fue, entre otras cosas, gracias a un compañero vuestro, al recordado y llorado JJ, uh-huh, que en la zona, en nuestro barrio, en la Alameda, lo que es, se constituyó una asociación de vecinos. Y a través de ese, que era una de las pocos barrios donde no lo había. Y a través de eso, pues me introduje dentro del movimiento vecinal y me he sentido muy comprometido. Como luego eso se ha añadido, el que soy felizmente jubilado, pues he podido dedicar tiempo y ganas a esta actividad. Además, yo creo que todos tenemos una deuda con la sociedad. Yo tuve la gran ventaja de poder disponer de de tiempo y medios para hacer estudios, universitarios, para tener una cultura, para tener una formación, que luego yo creo que también me ha servido para colaborar precisamente en desarrollar ideas o en hacer trabajos o en beneficio ya no solamente mío o de mi familia, sino de todo el colectivo social que es Talavera y que tanta falta tiene o que tanta falta le hace el estar organizada y tener capacidad de ser oída. En todos estos años que llevas involucrado en la vida de Talavera, en su desarrollo y su freno también, ¿no?, de ese desarrollo, ¿qué etapa destacarías más como la más beneficiosa para Talavera? Bueno, yo creo que el gran cambio se produjo en los años inmediatos a la llegada de la democracia. Yo creo que ahí fue la gran transformación de Talavera de pueblo a ciudad, desde mi punto de vista, y ten en cuenta que yo lo veía en una distancia de 4 o 5 kilómetros, pero que era a distancia. Pero sí ya empezaba a hacerse las grandes avenidas, venía cogiendo mucho más peso a nivel comercial, a nivel de importancia comarcal. Uh-huh. A nivel político se empezaba a notar el peso que había a nivel del Partido Socialista, sobre todo con Pablo Tello y con importantes líderes socialistas. Y todo eso se notó, llegaron a hacer una ciudad moderna, que luego lo fueron desarrollando evidentemente las distintas corporaciones y los distintos alcaldes, uh-huh, con más o menos colaboración de otras administraciones, que siempre lo ha habido, pero de muy distinta manera. No se puede comparar, vamos a decir, el apoyo que se tuvo con el tiempo de José Francisco Rivas al tiempo que hubo cuando estaba, por ejemplo, Isidro Flores. Yo creo que todo eso han sido etapas distintas que en unos casos y en otros pues han podido perjudicar o no beneficiar de la manera adecuada a nuestra ciudad o beneficiarla, claro. Claro, porque ¿cuál es el análisis que hace de toda la situación de Talavera? Tenemos en cuenta que Talavera es una ciudad que está en el centro de la península, con lo cual geográficamente es un sitio ideal, a muy poco tiempo de grandes ciudades como Madrid, Toledo, Ávila. ¿Por qué no termina de salir una ciudad que es súper cómoda para vivir porque es llana, no hay cuestas, tiene zonas verdes, es una ciudad con un centro histórico muy bonito? ¿Por qué no termina de arrancar? ¿Qué le pasa a Talavera? Bueno, Talavera es la consecuencia, no es un hito aislado. Talavera tuvo un desarrollo impresionante en los años 70-80, y lo que ocurre es que no fue endógeno, sino que fue provocado, o vamos a decir, movido por lo que era la propia dinámica de una gran ciudad como es Madrid, que lo absorbe todo. Hace muy poco tiempo, y como ahora tengo más tiempo libre, pues formo parte de un club de lectura, y leí un libro que se titula La España vacía. Uh-huh. Y escenifica muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Cada vez hay más macrociudades, cada vez hay más ciudades dormitorio en torno a esas ciudades y cada vez hay menos actividad económica en lo que es esa España vacía. Nosotros en Talavera se ha movido por el comercio, se ha movido por la actividad agropecuaria y ahora mismo pues es la actividad agropecuaria y parte de comercio, que también lo hay a través de sus centros comerciales, como se mantiene. Pero claro, ahora ya la competencia es mucho mayor, el sistema de comercio ha variado muchísimo y a lo mejor nos empeñamos en mantener las viejas costumbres y eso ya no se puede considerar. Cuando tú sabes que te pueden traer desde el punto más lejano del mundo un determinado producto en menos de 24 horas, el viejo comercio, lo siento, pero tiene sus días contados. Hay otro un tipo de comercio de cercanía que siempre se va a mantener, ¿no? Pero el que ya se tenía, el que se entendía para pequeñas compras y cosas de esas, yo creo que está cambiando mucho. Entonces, hay que modernizarse, hay que adaptarse a los tiempos. Hay que reinventarse, ¿no? Claro, lo que ocurre es que volvemos y seguimos con lo mismo. Y la cerámica, insistir. Y el pequeño comercio, insistir. Y se ha gastado dinero, ¿eh? Y se gastará. Y cuando veo en otras ciudades, ahora, bueno, con la perspectiva esta de jubilado, tengo más, vamos a decir, resido en distintas ciudades o visito distintas ciudades y conozco. y es que todos van a lo mismo, va a aprovechar los recursos turísticos, que está bien, pero son recursos de temporada y son recursos además que vienen de un buen sistema de comunicación. Por eso para nosotros es tan importante tener un buen sistema de ferrocarril que nos una, para mí, a Toledo y a Madrid. Bueno, este domingo tenemos una gran cita, el 11 del 11 a las 11. Tenemos que reunirnos todos, ¿no?, para reivindicar precisamente esas cosas que le faltan a Talavera y que de alguna manera podrían hacer que siguiera creciendo, ¿no? Claro. Usted, como parte de la Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca, dentro de la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo, supongo que nos podrá informar de qué es lo que se va a reivindicar para que todos los que vayamos sepamos qué es lo que estamos pidiendo. Bueno, yo creo que ese el mensaje ese está, vamos a decir, muy claro, y es: en una situación socioeconómica por debajo del nivel medio de lo que es Castilla-La Mancha y, por supuesto, de lo que son otras zonas y otras regiones de España, pedimos que nos coloquen en una situación en igualdad de condiciones para que el ciudadano de Talavera tenga las mismas ventajas que puede tener el ciudadano de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara o de Albacete. Y para eso lo que necesitamos es un decidido apoyo de las administraciones, tanto a nivel del gobierno estatal como del regional, de la Diputación Provincial, y luego una adecuada gobernanza del ayuntamiento para que eso sea posible. Ahora mismo se ha detectado y se detecta que no tenemos músculo a nivel de iniciativa privada y de empresa privada para generar puestos de trabajo para nuestros jóvenes, para que no haya el nivel de desempleo tan elevado que hay, para que crezca las rentas y, por tanto, suba el consumo y que suba la actividad comercial, etcétera, etcétera, que es lo que pedimos necesariamente, y por eso es la gran oportunidad de esta manifestación, para que los presupuestos del 2019 del Gobierno central, del Gobierno regional y de la Diputación y del Ayuntamiento aparezcan las partidas concretas que nos digan claramente que se va a invertir en el año 2019 aquí en nuestra ciudad, y qué ventajas van a poder tener los inversores, y cómo va a mejorarse el sistema de comunicaciones, y cómo va a mejorar el sistema de telecomunicación, de internet, de fibra óptica, de cómo van a mejorar los accesos por carretera, de cómo va a mejorar nuestro río, de cómo va a mejorar nuestra sanidad para tener los mismos ratios que tienen otras grandes ciudades, de cómo se van a incorporar nuevas titulaciones a la universidad, muy demandada, por cierto, desde otras comunidades autónomas, de cómo van a mejorar las titulaciones de la FP para alcanzar nuevas profesiones y nuevas ocupaciones de carácter que sean realmente, vamos a decir, nichos para poder encontrar empleo. En fin, yo creo que tenemos motivos más que suficientes para salir a la calle otra vez y decir: señores gobernantes, les hemos puesto para que resuelvan nuestros problemas, no para que nos los creen. La ciudadanía de Talavera y su comarca se reúne una vez más, y posiblemente la última en estas condiciones, para decirles que lo hagan y lo hagan bien. En caso contrario, pues habrá que tomar otro tipo de acciones y decisiones. Vamos a recordar a nuestros oyentes que la Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca está formada por un montón de asociaciones, por casi todo el movimiento asociativo de la ciudad, como puede ser AIAZ Castilla-La Mancha, Apobata, la Asociación Aurelio de León, la Asociación de Empresarios Polígono de la Floresta, la Asociación SOS Talavera, el Consejo de la Juventud, la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo, FEPENTA, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Tabora Crom, Vivimos Talavera, y luego, bueno, es una mesa por la recuperación en la que también se han mostrado su apoyo tanto instituciones como el Ayuntamiento o la Diputación y la Junta de Comunidades. Estaba ahí ese apoyo que no se consiguió arrancar al Gobierno central, esa firma, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, dijeron que había buena sintonía. ¿Cómo lo ve? Claro, en redes sociales, que es ahora mismo, vamos a decir, la tertulia a distancia que hay entre conciudadanos de muy distintas formas de pensar, veo y leo críticas de decir no se ha conseguido nada, para qué vamos a salir, es mejor, vamos a decir, esto no hay quien se lo crea. Y yo creo que es evidente que, por una parte, se ha conseguido el reunir a todas las administraciones en torno a unas comisiones de seguimiento para ver cómo avanzan de forma concreta determinadas compromisos que han adquirido las administraciones con esta mesa por el avance económico de nuestra ciudad. Faltaba la parte de la administración central, una parte importantísima. Y se ha conseguido. O sea, ya están sentados para hablar. Esto todo no es un proceso en el que hay que reconocer que nosotros no somos los únicos que estamos demandando a la administración que se hagan cosas. Claro. Hay muchas ciudades y muchos pueblos que están luchando por ellos. Nosotros hemos conseguido un nivel de, vamos a decir, de diálogo y de negociación inalcanzable. Yo por lo menos no me lo esperaba que se pudiera alcanzar. Luego lo que hay que ver ya es eso, es decir, el compromiso real, porque ahora sí que hay un plazo dentro de este mes de noviembre para hacer los presupuestos. Y en esos presupuestos es donde viene, dedico tantos millones de euros para la mejora del ferrocarril Talavera-Madrid, o tantos millones de euros para hacer la mejora del regadío, la zona regable del canal bajo de la Alberche, o dedico tantos millones para hacer el polígono de Torrehierro, o dedico... Claro, que se concrete, que es lo que es importante, porque el ciudadano de Talavera también es cierto que está harto de escuchar oír hablar de proyectos, de bueno, pues que al final no se concreta nada. Entonces, bueno, pues eso, que haya unos presupuestos ahí concretos y yo estoy de acuerdo contigo, en que es importante salir a la calle y que sí que si hay buena sintonía hay que aprovechar y que se vea que entre todos los talaveranos también la hay. Claro. Es decir, es un dinero que va a ser bien aprovechado porque es algo que quieren todos los talaveranos. Claro, es una de las cuestiones más importantes en este aspecto y en algunas ocasiones lo he planteado en nuestra organización y en redes sociales. Lo que ha lastrado mucho, mucho, mucho Talavera ha sido el conflicto entre nosotros mismos. Te acordarás, y te debes acordar bien, para hacer el Corte Inglés, para hacer el centro comercial, ha habido cosas que han tenido un retraso de 4 o 5 años que han sido letales para nosotros. Letales, porque no han entrado en funcionamiento cuando tenían que funcionar y cuando tenían que dinamizar precisamente nuestra actividad económica. Y todo ha sido también por culpa nuestra, por pelearnos y por pensar que eso podía ir contra unas ideas que son más o menos antiguas o que estaban más o menos arraigadas. Eso es lo que ahora mismo no se puede dar a esa imagen. Es decir, tenemos que aunar en lo que nos, precisamente en lo que nos une, y dejar de momento nuestras diferencias. Porque ya llegará el momento de mostrar nuestras diferencias cuando tengamos que ir a votar en el mes de mayo, en el mes de junio, para las elecciones municipales, las regionales, las europeas, o en su momento cuando haya que. En eso hacemos nuestras diferencias y cada uno votamos lo que buenamente pensemos. Pero ahora mismo, Talavera, todos a una, como Fuente Ovejuna, y a luchar por lo que realmente supone algo que es vital para que nuestros jóvenes se queden en Talavera, para poder disponer de una sanidad, vamos a decir, de primera clase, que nos lo merecemos, porque además lo hemos pagado y lo seguiremos pagando. Es decir, Talavera ha colaborado de una manera muy importante en la economía de nuestra región cuando eran los tiempos buenos. Ahora decimos que en los malos tiempos dediquen parte de ese superávit que en su momento nosotros les dejamos para que nos salven de la situación en que ahora estamos y que realmente es una situación deplorable. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer este un ratito con. Se nos ha alargado, ¿eh? Sí, bueno, sí, espero que haya sido para bien. Por supuesto que sí, siempre es un placer, Arturo, hablar contigo porque, bueno, pues eres una persona que realmente, pues, echa por sus poros esa preocupación por su pueblo, ¿eh? Así que le claro dejo. Lo hacemos muchos, ¿eh? Lo hacemos mucho, lo que pasa es que posiblemente haya algunos que seamos más intrépidos y lo saquemos más en las ondas gracias a vuestra colaboración. Eso sin duda, y sin duda siempre hay gente que tiene más facilidad para transmitir. Eso es un don que, bueno, pues no a todo el mundo se le da, aunque su preocupación sea la misma, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Arturo, le cedo nuestros micrófonos para que haga un llamamiento a toda la ciudadanía. Bueno, yo lo que quisiera concluir, además de agradecer a esta emisora este tiempo que me da, es que es una gran oportunidad el que los talaveranos podamos mostrar nuestra unión para tratar de conseguir salir de la crisis socioeconómica que tenemos. Y tenemos que hacerlo. Luego no vale quejarse ni lamentarse de lo que no se ha hecho. Hay que coger ahora este tren que pasa por nuestra puerta y decir claro y fuerte que necesitamos presupuestos en el año 2019 para salir de esta crisis. Pues ya lo saben, señores, el día 11 a las 11, el día 11 del 11 a las 11, tienen una cita en la Plaza del Reloj, ¿no? En la Plaza del Reloj. Comenzamos. Sí. Desde ahí sale la manifestación. Sí. Muchísimas gracias, Arturo, un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós, adiós.